FM, para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM, las noticias como son. En punto a las 4 en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes, sí, hoy es viernes, es el día 19 del mes de junio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 60.217 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud registra 3.171 nuevos casos de contagio y 86 muertes en las últimas 24 horas. Es el pico más alto registrado hasta el momento. Se eleva la cifra de fallecidos a 1.950, pacientes recuperados en el orden de 22.680. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 17.392 contagios por COVID-19, tras registrar 551 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 12.228 casos, Valle del Cauca con 6.516, Bolívar con 5.550 y el departamento de Antioquia ya contabiliza 2.369 casos. Y Colombia vive su primer día sin IVA. Ya lo está viviendo desde las 0 horas. Será hasta la medianoche de hoy. Los ciudadanos empezaron sus compras en una medida que busca dar empujón a la economía en medio de la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus. A esta hora, incluso, hay aglomeraciones en algunos almacenes que han abierto sus puertas. El gobierno hace un llamado a respetar las medidas de bioseguridad y ha recomendado las compras electrónicas para evitar precisamente aglomeraciones. En instantes vamos a uno de los puntos de venta. Las alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranquilla y la gobernación de Bolívar anunciaron que por ahora no habrá regreso a clases el 1 de agosto. Esto lo anunciaron los padres de familia, que las clases seguirán virtuales mientras se monitorea el avance del coronavirus en estas zonas del país. La Fiscalía General anuncia que la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena por presuntamente pagar sobornos para beneficiar al senador Álvaro Uribe Vélez se realizará el lunes 27 de julio. Y en más noticias también, Brasil se acerca rápidamente al millón de casos por coronavirus. El país más afectado de la región por la pandemia ya registra 47.869 muertes, mientras que los casos confirmados ascendieron a 983.359 casos. El mundo ya contabiliza más de 8,3 millones de contagios y al menos 448.000 muertes. Y volvamos a Colombia con un titular a 5 columnas, es un hecho. Nuestro país tiene prisión perpetua para violadores de niños. El proyecto ya fue aprobado en el último debate. Se convertirá en norma constitucional. Detalles también en Insta. Y en noticias deportivas, el vigente campeón inició su preparación para el Tour de Francia, dejando grandes números y estadísticas en sus entrenamientos. Egan Bernal buscará repetir el título y sabe que el mejor es este. El de Ineos en la carrera quiere ser el líder del equipo. Volvemos a las 4 o 3 minutos, amanecerá pronto en nuestro país, en este viernes que será fantástico. Santiago Sánchez es nuestro hombre del sonido, frente a la consola, la máquina de la verdad, piso 7, Torre Sonora. Alejandra Uribe, radiante como siempre, hoy en cabina. Yo soy Azuri Chamá, la mejor disposición, energía de viernes, un café delicioso que comparto con todos. Y vamos con las noticias, que no son pocas, gracias. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:04 minutos, noticias que no son pocas. Por supuesto, el coronavirus al orden del día. Ayer las cifras más altas que hemos visto en Colombia, en momentos en que la pandemia mundial pues registra bajas, curvas planas y noticias optimistas en algunos rincones del planeta. En Colombia se están realizando más pruebas, pero ello no quiere decir que la situación implique que la prueba está superada. En instantes las cifras de Colombia, 4:04. Hay que decir que Colombia ya vive una realidad, una decisión histórica, no exenta de polémica, ayer en el Congreso de la República. Reforma a la Constitución, porque Colombia hasta ayer no permitía castigar ningún delito con la cadena perpetua. Ahora lo hará para violadores y asesinos de niños. El presidente Iván Duque celebró la aprobación del último debate de esta que será la reforma constitucional que indiscutiblemente ocupará nuestra atención hoy viernes. Colombia tiene un gran motivo de felicidad. El Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros. Y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Hoy pensamos en tantos niños violentados. Hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables. Y hoy, como país, reaccionamos, donde los derechos de los niños están por encima de los demás, para decir que el país se une en una sola voz. En Colombia son las 4:06. Alejandra Uribe, muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Viernes 19 de junio, día esperado por muchos compradores. Precisamente Colombia vive su primer día sin IVA y pues precisamente Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, aseguró que los comercios tendrán descuentos adicionales al descuento del IVA, jornada que inició a la medianoche de hoy y que ya decenas de personas pues están aprovechando. Muchos establecimientos comerciales están empeñados en hacer promociones adicionales al descuento del IVA. Promociones de productos que no gozan del IVA, por ejemplo, van a estar en promoción. O promociones de productos que terminaban esta semana se van a extender a la próxima semana. O establecimientos que no pudieron participar de la exención del IVA por los requerimientos técnicos van a tener ofertas especiales de sus productos. Es decir, este viernes 19 tenemos que aprovecharlo como un día del comercio, un día del consumo, un día de las compras y especialmente de cara al Día del Padre el próximo 21. Ahora bien, precisamente en medio de esta situación, en medio que mucha gente va a comprar, pues habrá muchas aglomeraciones que esperamos la gente tenga mucho cuidado y precisamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo toda una serie de recomendaciones en materia de bioseguridad. Para quien compra, quien recibe el producto, siempre usar tapabocas, mantener la distancia física y si vivimos en un conjunto cerrado, ir a la portería, bajar a la portería a recibir el paquete, el producto que estamos comprando. Para quienes entregan, usar overol o pantalón y prendas de manga larga, cubrir siempre con tapabocas, lavarse las manos siempre al iniciar la jornada. En Colombia son las 4:07. Alejandra, oyentes, estamos viendo reportes de compras en establecimientos como el Almacén Éxito en la ciudad de Medellín, en Bogotá. Tenemos videos de la calle 80, donde, eso sí, hay que decir muy ordenadamente, muchas personas ingresan a comprar pues los productos que están exentos del IVA, aprovechar algunos descuentos adicionales y, Alejandra, rápidamente algunos se quedan sin poder entrar porque hoy opera el pico y cédula. Y los que tenemos cédula impar, pues a comprar por internet. Sí, señor. Eso en Bogotá, usted sabe, hoy 19, porque me han llegado muchas quejas, Azuri, ojo, que no los están dejando entrar porque hay alguna contradicción en los supermercados. Día impar, pues no entran los impares. Día par, no entran las cédulas terminadas en número par. La ecuación es muy sencilla. Pero, por ejemplo, esto no pasa en el municipio de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, porque son 24 horas sin pico y género y sin pico y cédula, Azuri. En Colombia son las 4:08. En instantes ampliación de esta noticia y también trataremos de hacer un listado de cuáles productos sí están exentos y cuáles definitivamente no. La Organización Mundial de la Salud asegura que habrá millones de dosis disponibles de una vacuna contra COVID-19 a finales del 2020. Esta agencia, que es de Naciones Unidas, ha indicado que se busca producir 2 millones de dosis para fin de 2021 que se van a distribuir en todo el planeta. En Colombia estamos muy pendientes de negociaciones anticipadas precisamente para garantizar que cuando se produzca la vacuna en el laboratorio que sea en el planeta, pueda llegar rápidamente a nuestro país. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca dice que Estados Unidos no necesita más confinamiento, a pesar de las cifras que no dejan de sorprender, 2,192,000. En Colombia son las 4:09, señoras, señores, bienvenidos, hoy es viernes, esta es la FM, gracias por estar aquí. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. 4:10, amanecerá pronto en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Noticia importantísima. No es menos importante que todo lo que tenemos reseñado en el libreto que está llegando. Alejandro Uribe, hoy la FM entrega un carro 0 kilómetros, Volkswagen Golf. Sí, señor. Numeral, soy optimista con la FM. Hemos estado durante todas estas semanas viendo las fotos, los videos, la creatividad de nuestros oyentes y hoy por fin vamos a entregar este fabuloso carro, nuevecito, último modelo, a nuestros oyentes más fieles, precisamente muy atentos de todos y cada uno de los detalles de este programa, porque es lo que les dará la llave de ese espectacular carro. Soy optimista con los coches y la FM. En Colombia son las 4:11, y si usted es optimista, hoy también habrá finalistas. Es decir, hoy es la gran final, pero la fecha del 19 de julio, es decir, hoy, usted también puede participar. Le recomiendo que lo haga. Huele a carro nuevo. Colombia son las 4:11, en instantes más detalles de cómo puede participar 8,501,444 personas en este instante en el planeta luchan contra el coronavirus. Estados Unidos a la cabeza, Brasil que se acerca al 1,000,000 de contagios, Rusia, India, Reino Unido, España, Perú. 454,000 pacientes han fallecido, 4,170,000 han superado la enfermedad. Repasemos rápidamente las cifras de Colombia. Ayer Alejandra Uribe, pues las cifras más altas que se han registrado desde el comienzo de la pandemia. Sí, señor, las cifras más altas, precisamente como usted lo decía hace unos segundos, porque también se procesaron muchísimas más pruebas, 15,391. Reportan 3,171 casos nuevos y también bastantes fallecidos, 86. Es la primera vez que tenemos este tipo de cifras. Así las cosas, Colombia queda con 60,217 casos, 35,587 activos, es decir, retiramos los que ya se recuperaron, que ascienden a los 22,680, las muertes también ascienden a 1,950 y Bogotá sigue liderando estas cifras con 18,179 casos, seguido de lo que pasa en el departamento de Atlántico, que ya precisamente militarizaron Barranquilla con 13,151 casos, Bolívar con 5,842, Valle del Cauca con 6,789, no sin dejar de lado lo que pasa en Amazonas, con 2,184 casos. En Colombia son las 4:13, noticias que no son pocas. Es un hecho, Colombia aprobó la prisión perpetua para violadores de niños. Fue necesario el curso de 8 debates, comisión plenaria, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, porque se trata de un proyecto para reformar la Constitución. Está listo, está aprobado, eso sí, no exento de posibles demandas por constitucionalidad. Incluso a esta hora el abogado Iván Cancino, oyente fiel de la FM, ha entregado declaraciones en las que explica por qué el proyecto, a su parecer, a pesar de estar aprobado, de parecer suyo y de muchos penalistas, no es viable. Es la reforma constitucional que pretende instaurar la prisión perpetua para castigar a los violadores de niños en Colombia. Alejandra Uribe. Sí, señor, precisamente es este proyecto que varias gente celebró, entre ellos Joana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, quien lideró la campaña para que se aprobara la cadena perpetua hasta que falleció en el 2013 en medio de lágrimas, pues celebró la decisión del Senado de la República. vamos a trabajar incansablemente, como lo hemos hecho hasta ahora, para lograr esa política pública integral de protección, para que algún día en este país no vuelvan a violar ni asesinar un solo niño. Gracias a ustedes, a la mayoría de colombianos que estuvieron pendientes y nos animaron día y noche para que continuáramos con este gran legado. Esto es en honor a ella, a mi mamá, pero sobre todo a los cientos y miles de angelitos que hoy la acompañan en el cielo, a Luis Santiago, a Katherine Huertas, a Juliana Zamboní, a Sarita Salazar, a Miguel Ángel. 4:14 de la mañana, quien también se pronunció fue la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, que también celebró la decisión. Esta decisión nos reitera que la protección, garantía y respeto a los derechos e integridad de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es un fundamento esencial de nuestro Estado. Evidentemente nuestra Constitución Política sigue diciendo y recordándonos todos los días que los derechos de ellos son preponderantes sobre todos los demás. Son las 4:15 minutos, las noticias como son, reacciones y repercusiones de esta que indiscutiblemente es una gran noticia. La condena de cadena perpetua podrá ser revisada a los 25 años para evaluar el tema de la resocialización del criminal. Eso sí, no quiere decir que se pueda excarcelar, por lo menos así lo estima el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien fue coordinador ponente del acto legislativo. Usted puede tener la seguridad, senador, y la puede tener el país, que la prisión perpetua no es para que los condenados puedan salir a los 25 años. Si fuera así, tenga la plena seguridad que yo no estaría acompañando este proyecto ni estuviera como ponente, estaría votando en contra. 4:16 minutos, el abogado Iván Cancino anuncia que junto con un grupo de juristas están preparando ya una demanda por constitucionalidad a esta reforma constitucional que permitiría la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Abogado Cancino. Como es un acto legislativo, no tiene un control automático por la Corte. Y nosotros, como Colegio de Abogados y otros académicos, seguramente harán lo propio, vamos a demandar este acto legislativo ante la Corte Constitucional. No solo puede ser atacado por vicios de forma, como de trámite, no por su contenido, pero es absolutamente claro para nosotros que se presentan muchos vicios que pueden tener alguna relación indirecta. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. Cuatro 4:17 de la mañana, vamos a las calles de la capital. Nuestro trasnochador Fabián Trujillo creo que también ha vivido de muy cerca todo lo que pasa en este primer día sin IVA, que según lo que vemos a Suri oyentes en algunas imágenes ha sido alguna locura en varias ciudades y no se está respetando el distanciamiento ni los cuidados de bioseguridad. Fabián, ¿cómo están las calles de Bogotá? ¿Qué tal, Alejandra? Suri, un cordial saludo a ustedes, a los oyentes. Pues es un hecho insólito acá el que se da en esta jornada, este primer día en el cual los compradores salen muy entusiastas para poder obtener allí electrodomésticos a un mejor precio. Hay que decirlo, aquí en Bogotá no se dan aglomeraciones como se han visto en las redes sociales en otras ciudades. Aquí es un tema más organizado, las personas ingresan, hay que decirlo, no están cobrando el parqueadero. Hicimos un recorrido por el Centro Mayor, por el sector de Calima, y en estos momentos nos encontramos en el éxito de la calle 80. Aquí muchas personas han ingresado en orden con su protocolo de bioseguridad, toma de temperatura, se les aplica gel antibacterial y posteriormente ingresan. De pronto hay un poco de descuido en las cajas, allí sí no se respeta el distanciamiento, pero básicamente lo que dicen es que ahí hay algunos tips que deben tener pendiente los oyentes, porque son fallas por las cuales no han podido obtener el descuento, sí, o no han podido ingresar. Esto manifiestan aquí los compradores. Pues dicen que el 19% a todos los productos, y mentira, a mí solo me descontaron el 16%. Perdón, no están haciendo el descuento del 19%, sino el 16% del IVA. Y en las compras hubo un problema que no están aplicando los descuentos como son. Llevamos 2 horas acá y no hemos podido hacer la compra como se la ponen a uno, que fácil, y no, es complicado. ¿Por qué no pudo ingresar? Porque por el pico y placa, o sea, solo ingresan los pares y nosotras somos impar. Fabián, ¿qué está comprando la gente? Bueno, he visto fotografías que usted ha compartido con nosotros en redacción y en redes sociales. He visto televisores que no caben en el carrito, pero ¿qué más está comprando la gente? pues principalmente a Suri le están apostando a los televisores, también algunos compran tostadoras, otros equipos de sonido. Son como, digamos, el producto gama que han aprovechado para llevarse en esta jornada. Es importante también recordar a Suri que cuando las personas ingresen a los centros comerciales, principalmente en los almacenes Éxito, tienen que hacer un registro. Allí pueden acercarse a algún asesor o a unas planillas que se encuentran en la entrada, posteriormente dejan sus datos y una vez compren el producto van a tener el descuento. Si no lo hacen de esta manera, van a tener que pagar sin ese beneficio. Fabián, ¿qué tan largas están las filas? Usted nos cuenta que sí se está respetando la distancia, pero ¿están muy largas las filas para comprar? No, aquí pues, los que hemos hecho el recorrido, Centro Mayor, Calima, el Éxito del 80 ha estado más bien control, hay poca, digamos, una afluencia mediana de personas, no es como se ha visto en otras ciudades, las personas así como tipo San Victorio, unos encima de otros, no, unos encima de otros, no, es más orden, más poca gente, ingresan aquí. El único, digamos, requisito que no hemos visto que se respeta es el distanciamiento en las cajas, de pronto allí pues se hacen muy cerca unos de otros, pero hasta el momento transcurre con normalidad, buen ritmo, salen las personas, el parqueadero no se está cobrando, o sea que ahí las personas, digamos, están aprovechando todos estos beneficios. Lo único es que hay que resaltar el tema de la cédula. Recuerden que no pueden ingresar aquí las personas que terminen en número impar y también que deben hacer este registro para que tengan el descuento. Colombia, son las 4:20 minutos. Fabián, yo nunca he comprado un televisor a las 3 o 4 de la mañana. ¿Usted compró alguito ya? Pues le cuento que estoy antojado de varias cosas. Voy a mirar un poco el tema de los celulares. Por allí pues creo que ya estoy para cambio. Este ya está un poquito desgastado y seguramente voy a apuntarle a uno azul. Fabián, muchas gracias. Las noticias como son y dónde son. En Colombia son las 4:21. Trataremos de volver con usted más adelante para que nos cuente si encontró el celular y sobre todo cómo van las cosas. Trataremos también de tener informes de Bogotá, de Medellín, de Cali, de otros lugares del país. Señoras y señores, esta es la FM. Las noticias como son. Rápidamente, un vistazo internacional. La FM con las noticias del mundo. Colombia, son las 4:21. Marcos Morín está en Caracas. Titulares a esta hora, nuestro amigo corresponsal permanente. Buenos días. Buenos días, Azuri y Alejandro. Un gusto saludarlos desde Caracas a 22 grados. Nicolás Maduro llamó a aumentar el control en las fronteras terrestres con Colombia y Brasil. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Venezuela, ya aseguró que aplicará medidas radicales en 6 regiones de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Más de 60.000 venezolanos y venezolanas legalmente han ingresado. ¿Cuántos miles habrán ingresado con los trocheros? Por lo menos el 30%, 18.000, 20.000 con nacionales. Los trocheros se hacen millonarios. Así que el cordón sanitario hay que ampliarlo. Sobre Colombia y Brasil, estamos tomando medidas drásticas, draconianas, para reactivar el funcionamiento al 100% del cordón sanitario. En 3.483 casos se sitúa la cifra en Venezuela. Marcos Morín, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHA. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Una ventana con con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:24 de la mañana, arrancamos todo este recorrido noticioso por las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país y, por supuesto, hablando del primer día sin IVA en Bogotá y en todo el país, pues también vamos al departamento del Quindío, porque con pico y cédula par e impar se tiene programada la salida de personas para activar el comercio del día sin IVA en el Quindío. Fenalco espera lograr ventas del 30% para recuperar la economía. Jessica Arias, buenos días. Buenos días. Fenalco, la Cámara de Comercio y diferentes gremios de la región se encuentran listos y con todos los protocolos de bioseguridad para recibir a las personas que quieran aprovechar los descuentos del IVA a los productos. Para evitar desórdenes o aglomeración de personas, se implementaron unos horarios aprobados por la Administración Municipal. Diana López, directora de Fenalco Quindío. Con el alcalde quedamos desde la semana pasada. De 6 de la mañana a 3 de la tarde, los terminados en impares. Y de 3 de la tarde a 12 de la noche, los números pares. Para que no haya aglomeración, que haya el protocolo de bioseguridad y distanciamiento social, porque la aglomeración sí lo delicado. La Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio activaron unas brigadas y un despliegue operativo para verificar que no haya usura o sobrecostos en los productos. 4:25 de la mañana y también en Norte de Santander se preparan para esta jornada del día sin IVA. Olga Lucía Cotamo, muy buenos días. Muy buenos días. Gran expectativa mantiene diversos sectores comerciales de Cúcuta con la medida decretada por el Gobierno Nacional de la Jornada Sin IVA de este viernes 19 de junio, donde los comerciantes aspiran a la reactivación de sus ventas al manifestar el despido de varios de los empleados por la disminución de sus ventas en más de un 60% durante la pandemia. Por tal razón, directivas de Fenalco, la Cámara de Comercio y la ANDI solicitaron al alcalde Jairo Yáñez realizar modificaciones en las distintas medidas con el objetivo de reactivar la economía de la ciudad, en donde se ha incrementado el desempleo y asimismo índice de inseguridad. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, decidió retirar las medidas de pico y placa, pico y cédula durante la jornada de hoy. Así lo confirma el mandatario local. El día sin IVA obviamente nos convoca a crear un piloto, porque sabemos que hay dos días adicionales y aspiramos a que las medidas que se tomen con ocasión de este día tan importante para el comercio como la reactivación económica, pues nos sirvan como lección para los próximos. Mientras que el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, modificó el horario de toque de queda para la jornada sin IVA, se empezará a aplicar desde las 12 de la noche de este viernes hasta las 4 de la mañana del sábado 20 de junio en todos los 40 municipios del departamento. Es decir, el próximo domingo seguirá de manera normal desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana el toque de queda. En Colombia son las 4:26 minutos. Esta noticia no va a gustar a muchas personas. Y otros quedamos confundidos y me incluyo en la lista. El alcalde de Río Negro ayer dijo que no era cierto, que era mentira, que el 1 de julio inicie el plan de reapertura del aeropuerto José María Córdoba. Menos mal, Paola Gredo nos aclara la información. Según el alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, no es cierto que a partir del 1 de julio inicie el plan piloto para reanudar operaciones en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. La fecha, aseguró, está por definir, porque primero se están evaluando los protocolos de bioseguridad y después de eso se solicitará al Gobierno Nacional el permiso para ejecutar el plan. Manifestó el mandatario que en los próximos días se adelantarán más reuniones para definir otras acciones, no solo referente a protocolos en el embarque y desembarque de pasajeros, sino en cuanto a las actividades comerciales al interior de la terminal aérea, la operación del servicio público de transporte, entre otros. No se ha tocado en ningún momento la fecha de posible reapertura, eso que se dice el 1 de julio. Tengo entiendo de dónde un gerente que se denomina el gerente del aeropuerto La Llanera está tomando decisiones también con el José María Córdoba y dice que el 1 de junio reactivará la operación aérea. Esa no ha sido una decisión que ha tomado el gobierno nacional por ahora. Añadió el alcalde que además habría que evaluar las rutas que se autorizarán y frente a esto dijo que no está de acuerdo en habilitar vuelos desde Bogotá, Cali o Cartagena, ciudades con alta tasa de casos positivos. 4:28 de la mañana y en Caldas enviaron a prisión al responsable del feminicidio de Daniela Quiñones. Reynel Llano, buenos días. Muy buenos días. El juzgado promiscuo municipal de Marmato en el occidente de Caldas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Santiago García por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniela Quiñones Pimienta por esos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en esa localidad, explicó la directora seccional de fiscalías Liliana Castañeda. En audiencias virtuales fue imputado ante juez de control de garantías de ese municipio Santiago García Zamora como autor a título de dolo del delito delito de feminicidio agravado. Se solicitó la imposición de medida de aseguramiento intramural, la cual fue concedida por el juez constitucional y no hubo ningún recurso frente a esta solicitud. La funcionaria indicó que la justicia en Caldas adelantó las audiencias preliminares en las que le imputó el delito de feminicidio agravado, respaldado en las entrevistas a testigos, valoraciones, reconocimiento en álbumes fotográficos y registros fílmicos que demostrarían la presunta responsabilidad de García Zamora en el crimen. El hombre no aceptó los cargos. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacoutier, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHA. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. Esta es la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 4:30 minutos, hoy es viernes, saludamos a oyentes que nos acompañan a esta hora. Lunes a viernes estamos desde las 4 de la madrugada, las noticias como son en la FM. Feliz viernes. El presidente Iván Duque celebra la aprobación en último debate de la reforma constitucional que permite castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en el país. Colombia tiene un gran motivo de felicidad. El Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros. Y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. 4:31 de la mañana y el Gobierno Nacional confirmó que en la primera semana de septiembre se inaugurarán los 5 túneles que comprenden la obra del túnel de la línea, vía que conecta el occidente con el centro del país. También se abrirán 5 viaductos adicionales y 13,4 kilómetros de doble calzada. Colombia, son las 4:31, tras la fuerte caída que tuvo la economía durante el mes de abril en menos 20.06%, generada por la pandemia del coronavirus, las diferentes gremios de la producción urgen al gobierno nacional a dar una rápida reapertura de todos los sectores económicos bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Y el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que plantea que las prácticas profesionales ahora podrán ser tenidas en cuenta como experiencia laboral. Con esta norma se beneficiarán más de 1.400.000 estudiantes entre los 18 y 28 años de edad, quienes tendrán mayores oportunidades de trabajo. Y atención, porque la Organización Mundial de la Salud eligió a Colombia como uno de los modelos en el manejo de la pandemia. Y según el Ministerio de Salud, el país fue seleccionado por este organismo para ser presentado como una de las 7 experiencias mundiales de aprendizaje en el control del COVID-19. En más noticias internacionales, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, calificó de traidor al ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien estaba a punto de publicar un libro explosivo sobre su tiempo como miembro de la administración del presidente Donald Trump, quien trató de vetar la obra. China acusó formalmente de espionaje en nombre de la seguridad nacional a 2 ciudadanos canadienses detenidos desde el año 2018, en un caso que ha empañado enormemente las relaciones diplomáticas entre Pekín y Ottawa. Son las 4:33 minutos. Llega sonido en directo desde Europa. Servicio en español de Euronews. Franco-británico en Londres para recordar un momento histórico, el 80º aniversario del denominado llamamiento del general Charles de Gaulle. El 18 de junio de 1940, de Gaulle se dirigió a los franceses en la radio pública británica para pedirles que resistieran ante la ocupación nazi de su país. Con motivo de la efeméride, Macron se reunió con el príncipe Carlos y con Boris Johnson. Y en noticias deportivas, el Real Madrid consiguió su segundo triunfo consecutivo tras el reinicio de la Liga, tras derrotar a 3-0 al Valencia. Pese a los elogios, el técnico Zinedine Zidane dejó en la banca al colombiano James Rodríguez. El Alavés fue el otro del ganador de la jornada de la Liga de España. Hoy la FM entrega un carro 0 kilómetros, un Volkswagen Golf. La FM y los coches, usted todavía puede participar. Numeral, soy optimista con la FM. Quédese con nosotros, le damos pistas, porque a lo mejor usted puede ser el ganador. Son las 4:34 minutos, nos encanta despertar juntos, nos encanta. Gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país. Ya vemos algunas imágenes de compradores en diferentes centros comerciales, en diferentes establecimientos. Por ahora se está cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en medio de esta pandemia y también le recordamos a nuestros oyentes que el pico y cédula se mantiene en la capital del país para este puente festivo, celebración del Día del Padre y por supuesto para hoy, para este día sin IVA, primer día sin IVA en Colombia y en Bogotá. Si usted tiene cédula cuyo número termine en número impar, pues precisamente no podrá ir a comprar, no podrá abastecerse y tendrá pues que esperar quizás si hay alguna modificación en los próximos días, pero por ahora pues los números impares no podrán asistir o precisamente pues podrán hacer sus compras vía web como hizo el llamado la alcaldesa Claudia López. Entre tanto tenemos más noticias porque en las redes sociales está circulando un video de cómo un domiciliario de una empresa reconocida pues atraca a una persona, le hurta un reloj de alta gama en Usaquén y precisamente pues la gente de esta localidad pues está quejando. José David Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? En cámaras de seguridad de la localidad de Usaquén quedó registrado el momento en el que un ciudadano es asaltado por un hombre que se hace pasar por rapitendero y que está acompañado por un motociclista. En el video se observa al ciudadano que intenta defenderse cuando es abordado por el supuesto domiciliario, pero cae de espalda, y es cuando el motociclista le quita sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este jueves. Sin embargo, habitantes de la localidad insisten que estos casos continúan aumentando. Escuchemos a Gerardo Sarmiento, él es de la Veeduría Ciudadana de Usaquén. Sí, el hecho se presentó en la calle 148 con carrera séptima Bevis, aquí en el barrio Cedro Golf de la localidad de Usaquén. En donde personas que se movilizaban en moto abordan a esta persona adulto mayor y le roban un reloj. El sujeto está armado y tiene una maleta de una empresa de domicilios y se suma a las diferentes denuncias que nosotros hemos recibido como veedores ciudadanos, en donde la gente nos comunica de robos a vehículos, hurto a residencias, hurto a personas, en especial robo a celulares. Por eso los habitantes de la localidad le están pidiendo a la alcaldía y a la policía una intervención de inmediato en esta zona de la ciudad. La FM, las noticias como son. Alejandra Uribe, a las 4:37 minutos, ¿el pico y cédula en Bogotá opera también este puente festivo del Día del Padre? Sí, señor, opera con total normalidad. La alcaldesa Claudia López aseguró que no va a haber ninguna excepción, pico y cédula normal. Hoy día impar, mucha gente tiene esa confusión, Azuri. Si usted es impar, pues no puede los impares. Si usted es par, pues no puede comprar o acceder al comercio los días pares. Lo que sí puedo hacer es recibir un titular internacional a esta hora desde Caracas, Venezuela, antes de los deportes en la FM. Marcos Molina, adelante. Gracias, Azuri. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, solicitó investigación contra el presidente interino Juan Guaidó y el procurador especial de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, por apoderarse de recursos de Venezuela para presuntamente entregarse a Estados Unidos al hacer referencia al caso de Citgo. También denunció Delcy Rodríguez que en este supuesto plan participó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Azuri. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, información deportiva aquí en la FM y precisamente la Conmebol presentó un nuevo protocolo para el regreso de la Copa Libertadores y también la Sudamericana. Carolina Castellanos. Conmebol anunció que ha presentado a las 10 federaciones socias los protocolos que rigen en los entrenamientos de clubes, viajes y los torneos cuando se reanuden los campeonatos que fueron interrumpidos por la amenaza del nuevo coronavirus. Ello después de un proceso de estudio y socialización a través través de reuniones y conferencias virtuales con auditores médicas de las asociaciones ante la pandemia de la COVID-19. Entre los cuidados, la Conmebol ha establecido la prohibición a jugadores y oficiales de besar el balón antes, durante y después del partido, así como la obligación de someterse a controles de temperatura antes de cada encuentro. Los protocolos también recogen indicaciones referidas a la prevención de lesiones de los jugadores tras 2 meses de la para de los torneos a causa de la pandemia. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Confinados, una serie que explora el lado divertido del momento por el que está pasando el mundo, llena de anécdotas y retratando la realidad que vivimos los colombianos. Cuenta con un elenco de primera: Bariel Sánchez, Estefanía Godoy, Ernesto Ballén, Juliana Galvis, Sebastián Carvajal, Zulma Rey y Andrés Suárez. Confinados, una serie llena de humor y un amor en los tiempos del COVID-19. No te la pierdas este domingo a las 8 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Reality. Una emisora que también se ve en televisión. Una telenovela en la que el país elige el final. Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Esta es la FM. La FM con las noticias del mundo. Llega el vídeo por el que Pablo Iglesias habla de amenazas de muerte. Atención, porque los agentes ya han identificado al autor de los disparos. La Mañana ha localizado ese campo de tiro y en unos minutos vamos a estar allí en directo. Una pausa y volvemos. Colombia, son las 4:40 minutos. Revisamos titulares, radio, prensa, televisión del mundo. A esta hora en la FM, tantos periodistas, a esta hora que coincidimos en este delicioso oficio de informar, de explicar, de revisar qué ocurre en el planeta, de tener información para que este sea un nuevo día. Escuchábamos inicialmente el sonido de la televisión española, la televisión pública a esta hora. Noticias en el mundo, Alejandra Uribe. Noticias que vienen desde Euronews, información de Europa hasta ahora. Estados Unidos frustra los planes de lograr una tasa Google global. Washington ha decidido interrumpir las negociaciones internacionales sobre la imposición a las grandes compañías digitales, en las que participan 137 países. El secretario del Tesoro estadounidense mandó una carta a sus homólogos de Francia, Italia, España y el Reino Unido, así como a la OCDE, señalando que las discusiones habían llegado a un punto muerto y que su país se tomaba una pausa. En Colombia son las 4:41, el sonido desde Europa con Euronews, un fantástico servicio en español. A propósito de servicio en español, la agencia EFE también está en Moscú. Aquí está el informe. El ejército ruso ha salido este jueves a las calles de Moscú para ensayar el desfile del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. La novedad de este año es que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que participarán el próximo miércoles en la parada militar en la Plaza Roja están en cuarentena. Esta medida se ha tomado para proteger la salud de los veteranos que acudirán a las gradas sin mascarilla y conversarán entre ellos, ha recalcado el portavoz del Kremlin. En Colombia son las 4:42 minutos, no es coincidencia, desde Moscú. Viajamos a Cuba, Radio Reloj a esta hora. Radio Reloj. Avanza pesquisaje frente al nuevo coronavirus. Más de 46 millones de pesquisas realizaron los internacionalistas de la salud pública de Cuba en los 24 estados de Venezuela para detectar a posibles pacientes con la COVID-19. La cifra de pesquisas comprende desde la segunda quincena de marzo hasta la actualidad como parte de las acciones del Sistema Nacional de Salud a propósito de la cuarentena nacional decretada por el gobierno bolivariano. El intercambio con el pueblo desde la visita casa a casa para conocer sobre la presencia de afecciones respiratorias y otros síntomas rigen la labor de médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud. Los cooperantes de la salud pública de Cuba en el territorio venezolano intensifican las pesquisas en todo el país con mayor énfasis en las fronteras de Brasil y Colombia por las posibilidades de propagación del nuevo coronavirus. 4:43, estábamos escuchando Radio Reloj de Cuba, pero ahora vamos hasta Argentina con la Televisión Nacional. Y más que tal, lo que queremos que nos garanticen es el derecho de poder salir y al otro día volver a ingresar a trabajar, sin restricciones. Eso está prohibido. Eso está prohibido. El que sale, no vuelve a entrar. ¡Eh, clarísimo la explicación que estaban dando allí los trabajadores desde el 20 de marzo que no los dejan salir. Claro, son tres meses prácticamente que no ven a sus familias y se tienen que quedar cuidando a los caballos de lunes a lunes. Es impresionante, presos en el hipódromo. Presos en el hipódromo, exactamente. La FM con las noticias del mundo. Se reportan entonces 4.475 casos nuevos de COVID-19 según este último balance que entrega el Ministerio de Salud. Además, se informa de 32 personas que no habían sido notificadas al Ministerio de Salud y este dato se va a comenzar a entregar, así lo ha asegurado la subsecretaria Paula Daza. Y con esto, el total de fallecidos en tres meses de pandemia. Esta es la televisión de Chile, Canal 24. Horas noticias, a esta hora para la FM son las 4:44 minutos de Chile. Viajemos a Panamá, TVN, a esta hora con titulares. El Ministerio de Salud desmiente que se estén usando pruebas contaminadas para detectar el coronavirus. El coronavirus se toma a los barrios populares de la ciudad, Tocumen, Las Garzas y Caledonia, entre los corregimientos más golpeados. Amigos de todo el país, están viendo el noticiario de mayor trayectoria en la televisión de Panamá. Nadie tiene la experiencia de TVN Noticias. Viajemos desde Panamá a El Salvador. Noticias en la radio. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que 9 agentes han fallecido por coronavirus. Hace 4 o 5 días hablábamos que según protocolos del Ministerio de Salud habían 209 compañeros positivos y en ese momento informábamos de 6 fallecidos por COVID-19. Los contagios se mantienen en esa cifra. Sin embargo, hasta este momento llevamos 9 compañeros fallecidos por COVID-19 certificados y comprobados por los protocolos. Otros compañeros han fallecido por otras causas, ya sea por insuficiencia renal, problemas del corazón, pero nada que ver con COVID-19. La FM con las noticias del mundo. Era la radio del Salvador, YSKL, desde San Salvador, 4:46 minutos. La FM, nosotros también hacemos radio en vivo desde Caracas, Venezuela. Marcos Molina, hasta ahora titular. Gracias, Azuri. Un total de 97 casos positivos por COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en Venezuela. Con esto, la cifra sube a 3.483 casos. Delcy Rodríguez detalló que 46 casos provienen de Colombia. También Nicolás Maduro anunció nueva radicalización de la cuarentena en Venezuela y se estudia suspender la utilización del metro y del transporte público en Caracas, Azuri. 4:46 de la mañana, más noticias internacionales que se generan en Estados Unidos porque la demócrata Nancy Pelosi ordenó retirar del Capitolio de Estados Unidos los retratos de 4 confederados alegando que sus figuras simbolizan un grotesco racismo. Tomorrow, the clerk will oversee removal of those Confederate speakers from the House. As I've said before, there's no room in the hallowed halls of this democracy, this temple of democracy, to memorialize people who embody violent bigotry and grotesque racism of the Confederacy. Porque son las 4:47 minutos, noticias internacionales vienen desde la Organización Mundial de la Salud con una de las jefas científicas, Soumya Swaminathan. La Organización Mundial de la Salud vaticina que habrá millones de dosis disponibles, amén, de una vacuna contra COVID-19 a final de 2020, lo dice esta jefa científica de la organización. So WHO is working on a fair allocation mechanism, which we're discussing with our member states to see can countries all come to an agreement on how you share a limited supply of vaccine. Let's say you have 50 or 100 million doses at the end of this year. En Colombia son las 4:48 minutos, las noticias del mundo también como son en la FM. Qué bello recorrido hemos hecho por las radios, las televisiones, las salas de redacción de diferentes gremios en el mundo. Son las 4:48, recuerde si usted acaba de llegar que hoy la FM entregará un carro nuevecito, 0 kilómetros, Volkswagen Golf. La FM y los coches. Requisito, ser optimista y quédese con nosotros. Más adelante le doy detalles porque usted todavía puede ganar. Las noticias como son en la Soy FM 448. Soy optimista con los coches y la FM. La FM, las noticias como son. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. El domingo 21 de junio a las 6 de la tarde, 10 artistas le dedicarán 10 canciones a sus padres. Con Claudia Bahamón presentando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katie James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por la fm.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV. Los deportes en la FM. 4:49 de la mañana, noticias deportivas en la FM. El jugador Johandry Orozco confirmó que no seguirá más en el equipo Santa Fe tras cumplirse su préstamo con el conjunto cardenal. Carolina Castellanos. En las últimas horas se confirmó la primera salida de Independiente Santa Fe en medio de la crisis económica generada por cuenta de la pandemia del coronavirus. Se trata del volante venezolano Johandry Orozco, quien había llegado este año al conjunto cardenal. El deportista, en un mensaje en sus redes sociales, confirmó la noticia y agradeció a las directivas y a la hinchada por haberlo tenido en cuenta para este semestre. Ahora, el venezolano deberá volver al Puebla de la Liga Mexicana, que es el dueño de su pase. Recuerden que solamente tenía un préstamo de 6 meses con el conjunto cardenal. Con Santa Fe jugó 327 minutos, un total de 6 partidos. No anotó goles, tampoco asistencias, ni recibió tarjetas amarillas o rojas. 4:50, Carolina, continúo con usted porque también me tiene información del ciclismo. En las últimas semanas se ha hablado recurrentemente sobre la posible salida de Christopher Froome del Team Ineos. Esto después que se consideraran a varios líderes para la edición de este año del Tour de Francia, entre ellos el colombiano Egan Bernal, que además es el vigente campeón de este torneo. Pues este jueves 18 de junio, el portal italiano Tutto Bici Web aseguró que el conjunto Startup Nation de Israel habría hecho una jugosa oferta para hablar con el británico e irse a esta escuadra. Y es que este equipo, que está comandado por el multimillonario Sylvain Adams, le ofrecería a Froome un contrato por 3 años que comenzaría a estar vigente desde el 1 de agosto, por lo que el británico sería el líder del equipo para el Tour de Francia. Esto obviamente en medio de la especulación, y solamente la última palabra la tendría el británico, que hasta este momento tiene todo listo con el Ineos para participar en la ronda gala. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Día 5 de la mañana, 7 minutos en la costa este de Estados Unidos. En la FM, las noticias como son. Colombia, son las 4:52 minutos, las noticias como son. Son las 4:52 y a esta hora, en diferentes capitales del país, se vive ya la jornada del día sin IVA. Hay aglomeraciones en algunos lugares, por ejemplo en el Éxito de Colombia, de la Avenida Colombia en Medellín, estamos viendo el registro de personas que están haciendo la fila para entrar. En Bogotá también, eso sí, respetando las medidas de bioseguridad y el pico y cédula. El general Jorge Luis Vargas es director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Han entregado recomendaciones con motivo de esta jornada del día sin IVA. Tomen nota. Primero, mantenga todas las normas del distanciamiento social para que haya salud. Dos, ante cualquier persona sospechosa que usted vea, por favor, comuníquelo de inmediato al cuadrante o al policía más cercano, o llame al 123 para que usted reciba apoyo. Tres, si usted necesita acompañamiento de la policía, por favor, indíquelo así al 123 para que le llegue rápidamente también una patrulla de la policía. 4:53 de la mañana, Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, anunció también beneficios adicionales por parte de las entidades bancarias en el marco del Día Sin IVA. Las personas, además de la reducción del IVA en el valor de su compra, tendrán un beneficio adicional por cuenta de las tasas de interés. Asimismo, los ciudadanos recibirán descuentos adicionales por compras en comercios aliados, que en algunos casos llegarán hasta el 40%. Adicionalmente, algunos bancos también ofrecerán la modalidad de cashback a sus tarjetavientes, lo que consiste en que devolverán un porcentaje del valor de la compra. 4:54, y por su parte, el director de la DIAN, José Andrés Romero, entregó un mensaje de tranquilidad a los consumidores en el control de precios precisamente en esta jornada. Primero, quería enviar un mensaje de optimismo y un mensaje de tranquilidad a todos los colombianos, a los consumidores, en el sentido de que hemos hecho acercamientos y controles preventivos esta semana para asegurar que este beneficio del IVA en el Día Sin IVA se le traslade al menor precio de los productos. En Colombia son las 4:55 minutos. Una polémica que habrá hoy, interesantísima, donde los abogados, los expertos, los profesores universitarios explicarán por qué algunos sectores piensan que no es conveniente y de hecho es inconstitucional la norma que se aprueba en el Congreso para que haya prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. El expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, a propósito, dice que si bien para algunos juristas es difícil de aceptar que haya prisión perpetua, los hechos que ocurren en la sociedad demuestran que esta era una norma necesaria. Hay hechos sociales que rebasan esas normas. Las estadísticas que han dado hoy los ponentes, lo que dio la senadora Maritza Martínez, demuestra que este delito en Colombia ha tomado unas proporciones que rebasan cualquier anterior convicción en materia jurídica. Esta noticia la estábamos esperando hace muchísimo tiempo y algunos todavía no la creen. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirma que en septiembre se inaugura la obra del túnel de la línea, la vía que conecta el occidente con el centro del país, que lo diga ella. La primera semana de septiembre se inaugura el túnel de la línea. Vamos a entregar esa semana el túnel principal, que tiene 8.6 kilómetros, el túnel piloto, que tiene 8.5 kilómetros, y tres túneles cortos adicionales muy cercanos. Igualmente se van a entregar 5 viaductos y 13,4 kilómetros de doble calzada que conforman un par vial. Recuerde que todo el proyecto tiene 30 kilómetros, que es la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. 4:56 de la mañana, y la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, reveló que en lo corrido del año se han registrado 76 feminicidios y más de 7.000 casos de violencia sexual también contra hombres. Han ocurrido 76 feminicidios, de los cuales se han esclarecido el 96% de los mismos. Esto es gracias a la labor que se ha venido desarrollando a través de los grupos de policía judicial especializada en este tema. Estos feminicidas se ven abocados a una condena de entre 41 años a 60 años de prisión. En Colombia son las 4:57 minutos. Atención, hoy es viernes y hoy la FM entrega un carro 0 kilómetros, un Volkswagen Golf, la FM y los coches. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está desde muy temprano guiando esta agenda informativa este viernes, que será fantástico si todos nos lo proponemos. Prometido, ya regresamos. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM.